Dios le bendiga a todos. Interesante que a veces dicen de mí, no, ha llegado tan alto y ha logrado tantas cosas y he estado en Hollywood y ha hecho esto. Y la gente me pregunta, Pepe, ¿cómo tú lo lograste? Y lo único que yo puedo decir es, por su gracia. Es por su gracia. Porque sí, estudié, me preparé, pero yo no tuve nada que ver con eso. Dios coloca gente en lugares y equipa gente para hacer cosas y a veces uno ni se explica por qué. Simplemente dice, gracias Dios, gracias Señor. Hoy quería hablar con ustedes sobre un elemento que por alguna razón ha pasado a un segundo lugar en la cultura cristiana generalmente. Hoy cuando hablamos de adoración entendemos, y eso es como que se ha convertido, como dicen en inglés, en un buzzword, en una como que palabra que está de moda. Y hoy todo el mundo habla de adoración. En inglés le dicen worship. Nada malo con eso. Pero a veces hay que poner en perspectiva lo que es la alabanza también. Y entender el orden en que Dios ha establecido en su palabra con el cual nos debemos dirigir a Él en adoración. Por lo tanto, el título de esta predicación se va a llamar Transformados para alabar y obviamente también adorar. Podemos pasar al libro de Juan, capítulo 4, desde el versículo 22. Seguramente quizás muchos de ustedes tienen la versión Reina Valera. Yo lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual porque particularmente este versículo me gusta la forma en que la traen allá. Y dice, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios Padre lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es que el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ha llegado. Por lo tanto, habría que definir antes de hablar estas cosas, ¿qué es adoración? Hay mucha gente que tiene opiniones diversas sobre lo que es adoración. Hay gente que dice, ah, adoración, eso es un cántico sublime, que tocamos a Dios y le cantamos. Perdóname, pero eso no es adoración. Otros dicen, adoración es postrarse. Bueno, sí, pero eso es un acto de adoración, pero no define lo que es adoración. Otros dicen, adoración es entrega total. Sí, es cierto, pero eso tampoco define lo que es adoración. Una entrega total es algo que uno hace como producto del proceso de adorar. Pero lo que definir adoración, en mis propias palabras yo les diría a ustedes, siguiendo la palabra de Dios y también por una situación experiencial de mi vida, es que adoración es lo que a ti te sucede cuando tú tienes un encuentro con la presencia revelada de Dios. Es lo que a ti te pasa. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un lugar, digamos aquí, y Dios se manifestara en toda su gloria en este sitio, ¿qué haríamos? Si Dios en momento sin dudar, digo, aparte de esperar no caer muertos ante su presencia, pero si Dios se manifestara y pudiéramos percibir y discernir su presencia en este lugar, como nunca antes, ¿qué haríamos nosotros? ¿Nos pondríamos a cantar una canción de rock? ¡Oh, Señor, qué bueno que estás aquí! ¿Danzaríamos por todo el templo? ¿Qué sucedería? Caeríamos postrados totalmente delante de su presencia y no hay nada más que decir, nada más que cantar, nada más que hacer. Dios está aquí. ¿Qué más necesitamos nosotros? Ya Dios está aquí. El que está enfermo es sanado. El que está atado es libre. El que está triste se llena de gozo, porque la gloria de Dios llena el templo y no hay necesidad de nada. Jehová es mi Dios, nada me faltará. Y cuando estás en la presencia de Dios, delante de Él, nada más importa. Solo Él. En Él está todo. Él es todo. La proximidad con Dios tiene un efecto en nosotros. La proximidad a Dios nos transforma. Grábese esto en la mente. Es imposible, subrayo, imposible entrar y estar en la presencia de Dios y salir igual. Porque uno de los frutos principales de la presencia de Dios es el cambio, la transformación. Solamente puede ocurrir una de dos posibilidades. O entras, te rindes y eres transformado, o resistes y sales corriendo. Pero no puede haber una reacción indiferente. Tiene que haber una reacción. Tiene que haber un cambio. Por lo tanto, una de los puntos más importantes en nuestra vida para poder ser testigos contundentes y con poder de Dios es que nosotros mismos seamos transformados. Porque es por la transformación que Dios hace en nuestra vida que entonces es que de verdad podemos ser testigos reales. Si no, solamente somos vendedores de unas ideas que son buenas, una buena filosofía, una buena creencia, algo con lo que simpatizamos, tal vez algo con lo que nos criamos desde niños, que nos enseñaron, y lo enseñamos para adelante, como dicen en Puerto Rico, lo enseñamos para adelante. Pero cuando algo se convierte en un testimonio vivo, ya es indiscutible, ya nadie lo puede revocar, nadie puede discutir contigo, nadie puede objetarlo, porque es un testimonio de vida, es un testimonio real. Siempre me recuerdo el caso del ciego. Cuando Dios lo sana y cuando se presenta frente a los sumos sacerdotes y a los fariseos, todos empiezan a cuestionarle. ¿Pero cómo fue eso? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Y cómo es que tú ves? Deja ver ese ojo, deja ver qué es lo que tienes ahí. ¿Y qué pasó? Y no sé qué. Y ya lo tenía abacorado y ya se los dije. Él me sanó, hizo esto y esto y me sanó. Y en una parte le discuten tanto que él dice, miren, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Ok? Y todo el mundo se tuvo que quedar callado porque la realidad es que el testimonio es indiscutible. El tipo ve. Y entonces, por lo tanto, cuando uno testifica de una transformación, tu testimonio es tan contundente que transforma otras vidas. Ahora, hay tres pasos para lograr esa transformación. El primer paso, que es el que estamos enfatizando hoy, es el de la alabanza. Ahora, ¿qué consiste la alabanza? Decir palabras, como a veces he dicho, palabras mágicas a Dios, con decir gloria a Dios, aleluya, yo digo eso y ya estoy alabando, ¿no? O sea, yo tengo que decir estas palabras y ya con eso alabo a Dios. No, yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que alabar a Dios consiste primeramente en reconocer de corazón quién es Él y lo que ha hecho. Es dar acción de gracias, porque la primera puerta para tú llegar a la alabanza a Dios es la cruz. De no ser por la sangre de Jesús, de no ser por lo que Cristo hizo en la cruz, no tendríamos ni acceso a Dios. Y si hay una razón por la que nosotros podemos alabar a Dios, que es la que debe estar presente en nuestra mente siempre, es la cruz. Porque es por la cruz que estamos aquí, y es por la cruz, por el sacrificio y por la sangre de Jesús, que tenemos razón de sobra para alabarle. Sin contar la razón que hay, como dice David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. La creación que nos rodea nos dice la realidad de Dios, de modo que, como dice Romanos 1, no tenemos excusa. O sea que hay alabanza y exaltación en el proceso. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Estoy seguro que lo conocen. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, no somos independientes, no somos nuestro propio, como a veces la gente quiere hacer, mi propio cuerpo, yo soy. No, eso no es la realidad. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esta parte me encanta porque dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, conscientes de lo que es Dios y de lo que ha hecho por nosotros, conscientes de que si Dios estuvo dispuesto a ser humillado, azotado, abofeteado, torturado y muerto en la cruz por nosotros, algo tenemos que valer para Él. Porque una de las cosas que el amor hace es validar a la otra persona. A mí me gusta siempre comparar mi relación con Dios con una relación de pareja. Y es cierto, porque la palabra dice que su iglesia es la novia de Jesús. Y entonces en esa relación de pareja, en una relación de amor, a mi esposa, a quien yo amo, yo la valido, yo la respeto, yo me doy por ella. Como dice 1 Corintios 13, yo todo lo doy, yo soy una persona que no busca lo suyo en el amor con ella. Yo estoy siempre para honrarla, para protegerla, para validarla. Dios a nosotros, su amada, la iglesia, nos dio la validación máxima con su propia vida. Nosotros lo validamos a Él de vuelta, porque ustedes saben que el amor, si no es correspondido, ¿cómo nosotros le correspondemos en amor a Dios? A través de la alabanza y a través de la adoración. Esa es nuestra forma de nosotros devolver y corresponder al amor que Él tuvo por nosotros, porque la palabra dice que nos amó primero. Y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero entonces este proceso de alabar, ¿qué es? ¿Que Dios tiene necesidad que tú lo alabes? ¿Que eres adicto a la alabanza? ¿Que si no lo alabas Él no puede proceder? Él no necesita que yo le alabe. Él era y ha sido antes de que ninguno de nosotros existiéramos. Y antes de que el universo existiera, como le digo a Job: hey, tú que sabes mucho, ¿dónde tú estabas metido cuando yo estaba creando y haciendo la creación? ¿Tú que te crees que sabes mucho? O sea que tenemos que entender que hay un misterio interesante que sucede en nuestras vidas cuando alabamos. Y esa es una de las cosas que rompe las cadenas más grandes, la alabanza. Por ejemplo, hoy nosotros vivimos en los últimos tiempos. En otras palabras, voy a llevar el concepto de la alabanza a una relevancia de nuestra vida hoy. Nosotros sabemos que en Pentecostés Dios envió el Espíritu Santo a sus discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Y hubo una transformación en ellos, empezando por Pedro, que no era un hombre de letras, y cuando se levantó, lo que dijo hizo que 3,000 se convirtieran a mí mismo. ¿Qué pasa? En ese momento en que Jesucristo viene y luego se va y dice: yo me voy, pero los envío a mi Espíritu, el Consolador, hasta el momento en que Jesucristo vuelva, estamos en los últimos tiempos. O sea que nosotros estamos ahora mismo en ese tiempo de transición. Es donde Dios ha escogido que nosotros vivamos. El tiempo que nos tocó vivir es en ese tiempo de transición. Ahora, nosotros como cristianos, por lo que pasó en Pentecostés, se ha determinado que cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Y nos convertimos en qué? En templos del Espíritu Santo. Ya no hay que estar pidiéndole al Espíritu Santo que venga ni que descienda, sino que alabamos a Dios y el Espíritu dentro de nosotros se aviva y hay una transformación de adentro hacia afuera, porque nosotros portamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, también somos carne y tenemos una lucha que hay, como sucede en el mundo en que vivimos hoy. Hoy en el mundo hay una cosa que yo le llamo el sándwich de los últimos tiempos, porque es que hay dos reinos que se han superimpuesto uno sobre otro, o están, como dicen en inglés, un overlap. Hay como una mezcla de reinos, por decirlo así. Está el reino de las tinieblas, que aún no ha sido erradicado y lo será cuando Jesucristo vuelva y establezca su reino. Y está también el reino de la luz y el Espíritu Santo, que está aquí y está en este mundo también, pero todavía no ha establecido su reino totalmente, y el reino de las tinieblas no ha sido erradicado. Por lo tanto, estamos en un tiempo de transición y en nuestra vida sucede lo mismo. Como decía Pablo en Romanos, decía: la ley de mis miembros se opone a la ley del Espíritu. Y es como si él dijera: tengo una lucha dentro de mí. Él mismo decía: miserable de mí, ¿quién me salvará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta después es la clave: gracias doy al Señor Jesucristo por el sacrificio que hizo por mí. Entonces, lo que estamos es reconociendo a Dios en esto. Y al hacer eso, ocurre algo muy interesante. Nuestra carne es, o mejor lo ponemos, nuestro espíritu es levantado por nuestra alabanza y toma entonces prioridad sobre nuestra carne. Y tenemos entonces victoria en ese momento. Y sucede algo muy interesante. Dios nos dio a nosotros lo que llamamos el libre albedrío. Él respeta nuestras decisiones. Dios no se impone. Sería bien fácil para Dios simplemente mostrar su presencia aquí para que y literalmente revelarse a nosotros de forma increíble, y nadie, hasta el más pecador, caería postrado delante de él, porque su gloria es fuerte suficiente para transformar a todo el mundo. Él no lo hace porque nos ama, y a quien ama espera que la otra persona que lo ame tome la decisión de amar. Es como si yo, estando en la escuela, le enviara flores a una chica que me gusta y yo la quiero enamorar, y le mando una florecita y se la pongo en su escritorio, y después le envío una notita de tu admirador secreto, y empiezo poco a poco a tratar de conquistarla, pero ella no le caigo bien, pero no tiene interés en mí. Cuando por fin me la acerco a ella y trato de hacerle un acercamiento de amoroso de alguna forma, ella me dice: Pepe, perdóname, yo te quiero como un amigo. Ah, me mataste. Yo lo que quiero de ti es un amigo. Pero yo decido y yo me empecino en tratar de conquistarla, y sigo insistiendo, y la vacoro y la busco, y donde quiera que va me encuentra. Ya ella se empieza a molestar un poco y me dice: mira, yo lo que te quiero es como amigo. Y yo vengo y le digo: pues sabes qué, yo voy a seguir y voy a seguir, y hasta voy a obligar que tú me ames, y voy a hacer que tú me ames. ¿Cómo se sentiría esa muchacha? Ahora ni de amigo te quiero, ¿no? Se sentiría acosada, porque el amor se da con libertad. El amor no es algo que tú puedas imponer, no es algo que tú puedas usar tu poder para imponer amor en una persona, para hacer que una persona te ame, porque el amor respeta y el amor espera por la decisión. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros, pudiendo derramar su poder, imponer su presencia sobre nosotros, espera que tú uses la llave que Él nos dio. Esa llave se llama la alabanza. Porque cuando tú levantas a Dios en tu corazón, tú le estás dando, abriendo la puerta al Señor: ok, eres libre de tomar control, de sentarte en el trono de mi corazón. Y entonces comienza un proceso de transformación, porque ya entonces el libre albedrío o la decisión ya no es un problema. Le acabas de dar permiso al Espíritu Santo para que entre en tu vida. Y no es que entre, sino que levante tu vida, te restaure y te transforme de adentro hacia afuera, porque el Espíritu Santo se aviva y la carne disminuye. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste, porque tú le diste la prioridad a Dios, le diste el primado a Dios, lo levantaste por encima de lo que tú eres. Eso es lo que es alabanza, y eso abre la puerta entonces para que Dios responda. Y entramos al segundo paso, que es lo que llamamos adoración. La presencia de Dios no viene de afuera, la presencia de Dios surge de adentro, porque el Espíritu Santo está en nosotros. En el Viejo Testamento, cuando aún el Espíritu no había llegado a nosotros, se hablaba mucho de que el Espíritu Santo está sobre él. Y se decía mucho, lo hablaban de eso de David. Y siempre el Espíritu Santo se posaba sobre él. Pero después de Pentecostés, ahora decimos: el Espíritu Santo está en él, porque hoy somos templo del Espíritu Santo. Al ser así, nuestra transformación no viene de afuera, viene de adentro. Nosotros cargamos el Espíritu Santo, como quien dice, como nosotros. En la reunión de los santos es que ocurre el Espíritu. Nosotros no nos vamos y el Espíritu se queda aquí. Y si estamos diciendo: Espíritu Santo, ven, ven, ven, pues me imagino por dónde anda, porque no sé dónde anda metido. ¿Y por qué no está aquí? O sea que hay que tener esa conciencia de identidad con nosotros, con Dios. ¿Qué sucede? Cuando la presencia de Dios surge en nuestra vida como motivo de la alabanza, es Dios respondiendo a nuestra alabanza. Por eso es que el Salmo dice: Dios habita en la alabanza de su pueblo. Pero entonces en ese proceso surge algo interesante: Dios es santo. Y cuando Dios es santo, Dios es luz. ¿Y qué hace? Él prende el bombillo. Y de momento encontramos que hay manchas aquí. Aquí hay algo estrujado. Aquí hay otra mancha. Y Dios nos confronta con nuestra condición, porque su luz revela todas las cosas. Y empieza a redarguirte, a transformarte, a bregar contigo. Y entonces ocurre ese momento de tú decidir entregar y postrarte delante de él. Ahora es que estamos hablando de postración. Y es ese momento donde tú dices: Dios, tú eres todo, yo soy nada. Es lo que tú digas, es tu voluntad, no es la mía. Yo puedo tener sueños, puedo tener ideas, puedo tener formas de hacer las cosas, todas las pongo a tus pies, porque a fin de cuentas tu voluntad es la mejor, es perfecta. Y es como decía David, me encanta el Salmo 139, desde el versículo 22 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Estamos viendo a un David que está dispuesto a decir: sí, Señor, aquí estoy, mírame, examíname, límpiame. ¿Qué sucede? Una vez Dios te examina, te hace consciente de tu condición y tú te entregas, Dios te limpia, Dios te transforma. Ya no eres el mismo como entraste. Ahora eres otra persona diferente. Antes entraste con situaciones. Ahora eres libre. Y ocurre un proceso de transformación que nos lleva de gloria en gloria todos los días. Por eso es que decimos que vivimos, tenemos un estilo de vida en adoración. Pero ¿cómo describimos eso de estilo de vida? Siempre hemos escuchado eso. ¿Quién no ha escuchado eso? La adoración es un estilo de vida. Y lo es. Pero ¿cómo logramos definir? ¿Y de qué tú me estás hablando? Yo lo llamo vivir postrado. No es que tú andes de bruces por el piso todo el tiempo. Vivir postrado es vivir en la conciencia de que Dios es quien es, para que tú entiendas en tu identidad quién tú eres ante Dios. Y tú eres una persona que está sometida a Dios en todo momento y está dispuesto a poner su voluntad delante de Él en todas las cosas que haces. Dice que el hombre es como piensa, o como dice el proverbio, como piensa el hombre en su corazón, así es él, ¿no? Pues si Dios ha transformado tu mente, tu pensamiento cambia, tu cosmovisión cambia y tú te conviertes en una persona diferente, porque cada decisión y cada acción que haces cambia conforme a la transformación que Dios tiene sobre ti, y tú vives en adoración porque tu manera de pensar ha sido transformada. Es como decía Pablo: transformaos en el espíritu de vuestra mente. Y el hombre es como piensa. Todo lo que tú haces, desde que tú te levantas hasta que te acuestas, toda decisión va a estar filtrada por tu cosmovisión. Cómo tú ves las cosas, cómo tú piensas, en qué tú crees. Vivimos en un mundo donde la gente tiene una cosmovisión falsa, y todas las cosas que hacen están basadas sobre un cimiento y una cosmovisión que no existe, que es falsa. Y por lo tanto su vida está llena de falsedad, y ni entremos en los detalles de las consecuencias de eso. Pero cuando tu vida está cimentada sobre la verdad, todas tus decisiones tienen que ver con tu cosmovisión. Todo lo que decides ha cambiado, y por lo tanto eres una persona transformada. Una vez eres transformado y te das cuenta de lo que has hecho en tu vida, hay una tercera fase que se llama la proclamación. La primera es alabanza, la segunda es adoración, la tercera es proclamación. ¿Por qué? Porque cuando Dios te transforma y hace las cosas que hace en tu vida, llega un momento donde no te puedes quedar callado. Tú quieres que otras personas vivan lo que tú has vivido. Tú quieres que otras personas gusten lo que tú has podido gustar. David decía: gustar y ver cuán bueno es Jehová. Entonces ya tú no es simplemente estás vendiendo una idea, sino que estás hablando de tu propia vida, tu propio testimonio. En otras palabras, como dicen las películas, esta película es verídica, basada en una historia real. Y cuando la película, por decirlo así, que tú presentas, está basada en una historia real, ¿quién discute con eso? En otras palabras, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Todo el que tenga problema con eso se tiene que quedar callado, porque esa es la realidad. Y entonces tú te conviertes en un testigo de la verdad. La verdad que te ha transformado en ti. Que te ha transformado a ti, perdón. Ahora, mira lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese párrafo te está hablando del proceso de transformación en tu vida. Hay un quebrantamiento, hay un proceso donde Dios, mira, te saca, te limpia, te restaura y te pone en un mejor lugar. Ah, pero mira lo que pasa después. Él dice: puso luego en mi boca un cántico nuevo, fresco. El fresco es mío. Alabanza a nuestro Dios. Y lo más interesante que dice después es que: y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oh, entonces estamos viendo que el testimonio de lo que Dios hace genera un cántico nuevo, es una alabanza, que entonces se completa el ciclo, porque el testimonio genera alabanza, la alabanza genera adoración, la adoración genera más transformación, lo cual genera más testimonio, lo cual genera una mayor alabanza, y lo cual entonces hay una mejor adoración, y así vivimos de gloria en gloria cada día. Si cuando miramos atrás y vemos los años que han pasado y vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, decimos: wow, Señor, estás brutal, yo te amo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ahora, ¿qué sucede hoy día? Podríamos, antes de decir eso, podríamos resumir un poco sobre, en la fase 1. Si vamos a definir cada una de las tres cosas, la alabanza es la expresión que sale cuando decidimos reconocer a Cristo como nuestro Señor por sobre todo. Cuando tú decides, tú expresas. Porque como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo que soy músico, yo siempre he pensado que de la abundancia del corazón toca el músico también. Porque el arte y la música es una forma de expresión. Y la forma de expresión es que expresar es sacar lo que sale de adentro. Yo no puedo expresar lo que está allá, yo tengo que expresar lo que está aquí. Por lo tanto, en la medida en que tú eres transformado, tu alabanza, tu forma de expresarte, tu forma de hablar, tu forma de ser, cambia. La adoración es lo que nos ocurre cuando Dios responde a la alabanza que sale de nuestro corazón transformado. Dios escucha tu alabanza, recibe tu alabanza, y Él no se queda aquí, porque el amor siempre tiene que ser correspondido. No hace sentido un amor que solamente vaya en una dirección. El amor se mueve en ambas direcciones, en las dos partes envueltas. Por lo tanto, si Dios recibe amor de parte de nosotros en alabanza, Él no se queda, Él responde, porque Dios te ama. Y el responder de Dios es que entonces nosotros reaccionamos en adoración y somos transformados. Y entonces sabemos que el cambio es el fruto de la verdadera adoración. Por lo tanto, si no hay cambio, es porque falta uno de estos elementos. Y tenemos que volver y ver qué es lo que está sucediendo. Porque se supone que nuestra vida vaya en un paso de cambio, de transformación. Una vida estancada necesita volver a revisar su relación con Dios y ver qué es lo que está sucediendo. Número 3, el testimonio y la proclamación son el fruto de la transformación provocada por la presencia de Dios en ti. Por lo tanto, todo aquel que es transformado y tiene el Espíritu Santo de Dios quiere compartir ese tesoro. Lo que está sucediendo hoy a mí me da un sentido de alerta, porque de estas tres cosas en la comunidad cristiana en general, no me refiero a Calacuaya, ocurre una crisis que hemos visto a través de estos últimos años. Si tú hoy, o por lo menos donde yo vivo, de donde yo soy, ahora vivo en Florida, pero estuve viviendo en Puerto Rico casi toda mi vida, así que voy a hablar del país que conozco, no sé si este es el caso acá también, pero cuando tú prendes el radio en cualquier estación cristiana, y en Puerto Rico hay varias, es bien difícil encontrar una canción o un cántico que rete a una persona de la calle a conocer a Dios. El contenido evangelístico está escaso. Hay muchas canciones de adoración y muchas canciones que se han convertido en mercancía rentable en términos de adoración. Canciones que se venden muy bien, que la gente las compra para cantarle en la iglesia, o las escuchan y las quieren montar en su iglesia. Y nos hemos convertido en adoradores genéricos, porque tú vas a cualquier congregación, cualquier iglesia, oyes las mismas canciones. Oyes, todos son igual. Vas acá y a veces yo voy a internet y visito algunas iglesias y oigo las mismas canciones, la misma cosa. Y cuando vienes a ver, los grupos de adoración a veces se convierten como en grupitos de lo que llamaban Top 40, que tocaban las canciones que estaban más populares en la radio. Y muchos grupos de adoración, sin ánimo de ofender, pero a veces se convierten sin querer o sin darse cuenta en grupos que tocan las canciones que están más populares en la iglesia cristiana. No es que esté mal hacer eso. El problema es que si nos quedamos en eso, nos convertimos en adoradores genéricos y no producimos lo que sale del fruto de nuestro corazón, sino que cogemos prestado del fruto de otras personas, asumiendo que es fruto y que no es una canción comercial. Entonces, el contenido evangelístico falta. ¿Dónde está el compositor, el artista que reta a la persona en la calle, le habla de Jesucristo en su canción? Hoy día es tan fácil tú llegar al mundo entero con una transmisión por Facebook Live o cualquiera de estas herramientas sociales online. Antes, yo recuerdo que lograr tener un canal de televisión cristiano en una nación era sumamente costoso y necesitamos un personal súper competente y tenías que pagar licencias de la FCC y un montón de cosas que sucedían que hacían muy onerosa una transmisión en Puerto Rico, que es una isla de 100 millas, no sé cuánto es 100 kilómetros, pero es, nosotros le llamamos la 100 por 35, porque es una isla pequeña. Y para tú poder llegar siquiera de norte a sur, tenías que gastar tanto dinero y tener que buscar tanta cooperación de otra gente, porque era tan difícil. Y hoy, sin ningún costo, tú llegas al mundo entero. ¿Y qué estamos haciendo con esa plataforma? Muchas congregaciones optan por venderse como congregaciones y ver cuánta gente llegan y mirando los números para ver a cuánto llegaron, para sentirse que tienen éxito. Y ven lo que les gusta, y los números y los likes de Facebook y cuántos seguidores tienen y presentan sus cultos y todo, pero lo que parece, tal parece que lo que están es vendiendo su institución como si fuera mercancía. Es lo que llaman la mercadotecnia cristiana que está viendo ahora. Pero el problema que tenemos es que al haber falta de proclamación, falta de que en los sitios donde tenemos plataforma para llegar al mundo, lo que hemos hecho es servirnos a nosotros mismos con las canciones que nos gustan. Hemos visto que lo que hacemos es tocar las canciones para lograr ratings en la radio. Porque si te pones a poner mucho contenido evangelístico, pues como, pues solo quieres predicarle al coro, porque como todos somos cristianos, pero no tenemos el acceso para llevar al resto de la gente. Hay falta de proclamación en los medios. ¿Qué sucede cuando no ocurre esa urgencia por proclamar el evangelio, por usar la música para poder llegar al mundo? Entonces me pongo a pensar, ¿habrá transformación? Porque si el fruto de la transformación es la proclamación y no hay proclamación, la lógica nos dice que hay una falta de transformación. Y si es cierto que hay una falta de transformación o falta de cambio, pues la lógica nos hace pensar que entonces debe haber una falta de adoración. Y si hay una falta de adoración, es porque la lógica nos dice que hay una falta de alabanza. Entonces yo entiendo que debemos como que sentarnos un momentito y rearreglar nuestras prioridades y empezar a pensar qué es lo que de verdad necesitamos hacia Dios, porque la adoración de hoy se ha reducido a las tendencias. Ahora, si no hacemos adoración con la música que está de moda, yo no tengo ningún problema, yo soy compositor, hago todo tipo de música y tengo que estar al día y sé lo que hay en lo que está a la moda. Pero ¿qué de verdad es lo que funciona en este sentido? Me voy a vender un poquito en el área de la música, ¿para qué? Porque es mi área de expertise, donde yo tengo conocimiento. La música es un lenguaje que comunica unas cosas. El verbo o la palabra también es un lenguaje que comunica unas cosas. Ninguno de los dos es una sustitución del otro, son dos lenguajes que se complementan. Dios nos dio ese lenguaje, esa capacidad de podernos expresar verbal y musicalmente como un regalo. La idea de Dios darnos esto como un regalo es para poder estrechar la relación que Él tiene con nosotros a través de la adoración y la expresión. Porque la música es capaz de expresar cosas que van más allá de las palabras. Donde las palabras se quedan cortas, ahí es que la música entra. Por lo tanto, hay una capacidad que tiene la música para llegar al alma y enternecerla. Es como el agua que ablanda el terreno cuando está fuerte, cuando está duro, cuando está seco. Es difícil sembrar ahí, pero cuando el terreno está blando con el agua, tú puedes entrar una semilla y sembrar y dejar que dé fruto. La música sensibiliza el corazón, sensibiliza el alma y la prepara para el mensaje de la letra. Cómo tú expresas una canción a través de la música tiene mucha diferencia. A nosotros nos enseñaron que en la música cristiana lo que importa es el mensaje, Después que el mensaje esté, no importa lo que hacemos con la música, porque eso es simplemente para hacerlo de una forma que la gente lo puede escuchar y lo puede entender. Yo difiero un poco, porque la música tiene un efecto sobre ti que a veces tú no entiendes, pero lo puedes percibir. No tienes que ser músico para eso. Tú sabes cuando algo suena mal y cuando algo suena bien, aunque no puedas explicar por qué, tú sabes, eso a mí no me suena. ¿Y cómo debe sonar? Ah, yo no sé, pero yo sé que no está bien. Porque Dios puso en nuestro DNA la capacidad de poder apreciar lo que es hermoso. Y eso tiene un efecto en nuestro sentir, en nuestra psiquis, por decirlo así, en nuestra alma. Y si sabe usted, donde más se libran las batallas en nuestra vida, ¿dónde es? Es en nuestra alma. Cuando una música es inspirada por Dios, musicalmente entra en nuestra alma y la transforma y la prepara para el mensaje. Pero a veces hacemos canciones que compiten, la música compite con el mensaje, porque ambos están compitiendo por atención. La gente se envuelve con la música y no piensa en el mensaje, porque hemos fallado en el proceso de saber cómo discernir la música con el mensaje. No voy a entrar mucho en ese tema, pero no es el punto. Pero una cosa que dijo un escritor sobre adoración, a quien admiro muchísimo, fue un hombre que vivió en el siglo XIX, murió en el 52, creo que fue, no me acuerdo. Pero lo que él escribe en sus libros, que escribió hace casi 100 años y pico, es tan relevante como si lo hubiese escrito ayer. Y una de las cosas que él dice, y me está raro, interesante, cómo él lo dijo, porque yo pensaba que eso no pasaba antes y solamente está pasando ahora. Mira lo que él dice: la adoración deja de ser adoración cuando lo que hace es reflejar la cultura que nos rodea en vez de reflejar a Cristo en nosotros. Uf. Mediten eso un poco. La adoración deja de ser adoración cuando lo que refleja es la cultura que te rodea en vez de reflejar a Cristo en ti. Si una canción lo que hace es ponerse al día con la cultura y mantenerse hip y ser, como dicen ahora, relevante, ¿no?, pues entonces no está cumpliendo su propósito, porque lo que está haciendo es trayéndonos a la cultura de lo que nos rodea en vez de deberla reflejar lo que debe haber dentro de nosotros. La música es un reflejo del estado espiritual de una nación, de una sociedad, de un individuo. Si tú quieres saber el estado espiritual de una nación, escucha su música. Y en el mundo entero empezamos a escuchar música. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mucha de la música que escuchamos ahora es casi ofensiva, es obscena, es irreverente. Y eso lo que te dice a ti, a veces le echamos la culpa a los músicos que la producen. Ellos tienen su parte de la culpa. Pero la sociedad, o sea, si es así, ¿cómo es posible que se venda tan bien esa música? Si se vende bien y la gente la compra, es porque el estado de la sociedad está de la misma forma. Porque una persona que tiene su vida transformada rechaza esas cosas. En Isaías 29:13 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando tú miras eso y lo analizas un poco y empiezas a ver que al principio de la oración dice: este pueblo de labios me honra. Ah, me honra. O sea que lo que está diciendo está bien. Lo que está diciendo es bíblicamente correcto, teológicamente bien, porque está honrando a Dios de labios. No está ofendiendo a Dios. No está diciendo nada profano. No está diciendo ninguna herejía. Está claro con la palabra. Sin embargo, Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque cuando Él mira el corazón, a Él no le cuadra lo que dice con lo que es la persona. Porque nosotros somos, podemos decir y podemos presentar lo que querramos, pero Dios no va a mirar lo que tú hagas, Él va a mirar lo que tú eres. Y Dios está mucho más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú haces siempre va a ser un reflejo de lo que tú eres. Piensa en eso por un momento. Dios no nos necesita. No, yo voy a hacer la obra de Dios, yo voy a llevar a cabo la gran comisión. Eso está bien. Pero Dios no te necesita para eso. Porque Dios, como dijimos hace poco, Dios, tú no estabas ni por ningún sitio cuando Él creó el universo. Él no quiere que tú lo ayudes en una cosa que Él no puede hacer. Dios por su palabra podía decir un momento y el universo completo sería transformado. Él te ama y Él quiere que tú seas su cómplice en lo que Él quiere que hagas. Pero para poder hacer eso, Él tiene que transformarte. Por lo tanto, está más interesado en lo que tú eres más que en lo que tú puedas hacer. No estoy diciendo, por eso que nos llamamos siervos inútiles, porque no es lo que hacemos, es lo que somos. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que tú hagas va a ser un reflejo de lo que tú eres. Por eso es que el título de esta presentación es ser transformados para alabar a Dios como Él quiere, adorar como dice Juan 4, en espíritu y en verdad. Volvemos y decimos, si Dios entrara por la puerta y llegara aquí, ¿qué le tocaríamos? ¿La última canción que está de moda? ¿Cómo respondería? Más todavía. Imaginen que estamos en un programa de televisión que es un talk show. Todo el mundo sabe lo que es un talk show, ¿verdad? Palabra de esos programas donde se abren entrevistas. Y llevan toda la semana anunciando que esta semana que viene tenemos un invitado muy especial, no te lo puedes perder. Y la promoción sigue toda la semana que ya la gente está a la expectativa. Dentro del programa hay una audiencia interna en el canal, pero el programa se transmite por toda la televisión nacional. Y resulta que a quien van a invitar es al propio Jesucristo al programa, a una entrevista, con un entrevistado. Puede sonar absurdo, pero las implicaciones son interesantes. Cuando llega el momento culminante de la entrevista, entra Jesucristo y se levanta toda la audiencia del canal y se levantan en una ovación. ¡Wow! Se quiere caer el teatro o la estación de televisión. Cuando todo el mundo se calma y se sienta Jesucristo. Hay unas butacas muy cómodas, con una salita, con unas tazas de café y un sitio bien para como que para desarrollar una conversación interesante. El anfitrión empieza a entrevistar a Jesucristo y entre una de las preguntas que le hace, le dice: Señor, queríamos preguntarle, para el beneficio del público televidente, ¿qué usted piensa de la adoración de la iglesia hoy día? ¿Le parece que la iglesia sabe lo que está haciendo y le adora en espíritu y en verdad? ¿Le parece que la adoración y la ofrenda de la iglesia de hoy le agrada? Puntos suspensivos. ¿Qué contestaría Jesús? ¿Qué contestaría Jesús? ¿Tenemos una idea de cuál sería la respuesta? ¿O será preferible mejor no preguntar? Porque el problema que tenemos ahí es que un problema bien confrontante, porque si dice que sí, que todo está bien, a mí me parece que todos nosotros sabemos que Él no va a contestar que sí, que todo está bien. Pero si dice que todo no está bien, entonces ¿por qué insistimos en hacer lo que seguimos haciendo cuando sabemos que lo estamos haciendo mal? Entonces hay que enfrentar la respuesta de por qué aún continuamos en la misma forma de hacer las cosas, cuando ya de por sí, antes de oír la pregunta, ya sabemos la respuesta. ¿Qué sucede? Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volver a los pasos de Dios. Señor, nos fuimos por la tangente, te amamos, por favor, enderezanos en el camino correcto. Porque hoy día necesitamos ser transformados para poder enfrentar lo que está pasando allá afuera, para poder ser iglesia en los tiempos que vivimos ahora, en los tiempos que Dios escogió que vivamos nosotros. Es sumamente importante. Nuestra iglesia puede tener los mejores programas y la mejor música, los mejores ministerios, la mejor transmisión en high definition, alta definición, efectos surround, todo perfecto. Pero si la gente no está cambiando, lo único que tenemos es religión y un show los domingos. Y nos convertimos en uno más. La gente nos busca por el entretenimiento. Ay, me gusta esta iglesia porque la música está buena. Y entonces van y nos buscan por la música o por lo que podemos hacer. Y se nos llena el templo, tenemos éxito. Y cuando venimos a ver, tenemos muchos likes en Facebook. Y estamos, como dicen en Puerto Rico, estamos pegados. Porque estamos en el tope de la audiencia. Rompemos el récord de audiencia, rompemos el récord de muchas cosas, pero tenemos éxito. Logramos las metas que quizás nos pusimos. Tenemos éxito, pero me pregunto, ¿tenemos victoria? Éxito y victoria no es lo mismo, pero hemos confundido una cosa con la otra. Pensamos que los números y la sintonía, la popularidad, y quiero que estén claros, no estoy hablando de Calacuaya, estoy hablando de en general. Y asociamos el éxito y los números y la popularidad y que mucha gente nos sigue, pues lo estamos haciendo bien. Nos dejamos llevar por lo que le gusta a la gente, por cómo la gente reacciona. Y aunque eso puede ser una idea, pero nosotros no estamos llamados a ver lo que la, a hacer lo que la gente dice. Mirad si es lícito hacer lo que nos dicen los hombres o lo que nos dice Dios. Mi pregunta es, si dentro del éxito que estamos haciendo las cosas, ¿cuál es la opinión de Dios al respecto? La labor de la iglesia y la labor de los músicos en la iglesia también es una labor profética. Nuestro trabajo es saber qué es lo que Dios quiere y tener una conexión con Dios. Así sucede también con los líderes. Hay que conectarse con Dios y saber la opinión de Dios al respecto. Ir paso por paso y dejar que Dios nos dirija para que los pasos sean certeros, sean claros y tengas el respaldo del poder de Dios. Entonces, Dios nos quiere transformar. Él quiere que no seamos los mismos. Él quiere que nos entreguemos a Él para entonces poder ser testigos reales y no teóricos. No ser testigos meramente que vendemos una idea, una institución, una moda, una religión, sino algo, una congregación que sea un conjunto de gente transformada, un cuerpo que se reúne para alabarle y ser transformado y convertirnos en una fuerza contundente para transformar el mundo. Así que yo quisiera, si es posible, que los músicos me acompañaran en una alabanza. Y yo quiero que usted, cuando escuche la alabanza, piense en lo que hemos hablado hoy. Y piense: Señor, yo hoy he decidido alabarte. Y mire, Señor, yo tengo 1,000 problemas. Uno puede que diga: Señor, tengo un problema con mi esposa o tengo un problema con mi esposo. Estamos al borde del divorcio. Ya fui al abogado y ya estamos discutiendo las opciones que tenemos porque nos vamos a divorciar. O puedes tener otro caso donde tengas una persona que tiene un caso de enfermedad. Señor, me acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. No sé qué hacer. O puede que tengamos un problema: Señor, llevo 6 meses sin trabajo. Ya no puedo pagar la renta de mi hogar, la escuela de mis hijos. Señor, estoy desesperado, necesito tu ayuda. Todo eso está bien. Pero hoy, en el momento en que nos acercamos al altar de Dios, como dice el Salmo 100, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y yo voy a agarrar todos mis problemas, todas mis vicisitudes, todas mis necesidades, y por un momento las voy a echar a un lado. Y voy a decir: porque no importa los problemas, no importa la situación que tenga, tú sigues siendo Dios. Y yo te voy a poner a ti por encima de esos problemas, por encima de mis padecimientos, para no simplemente quedarme como la persona que va donde Dios a buscar salud, dinero y amor. Salud, estoy enfermo, dinero, no tengo empleo, amor, mi esposa me deja. Sino que sea algo más. No estoy menospreciando ninguna de las condiciones, porque nadie sabe lo que la otra persona siente, y eso yo lo entiendo. Pero sabe Dios, mejor que yo lo entiende Dios. Él ya sabe las necesidades que tú tienes. Y cuando tú tienes la fe y la confianza de acercarte a Dios, Él es por encima y más importante de esas cosas, porque tú sabes que Él ya tiene conocimiento de esas cosas. Y Él te ama y Él quiere, pero primeramente quiere transformarte. Y aunque pase lo que pase, si tú tienes el problema y Dios no te libra del problema, Dios te va a fortalecer y te va a equipar para poder manejar el problema. Y entonces Él utiliza ese problema para transformarte, para moldearte. Y un día vas a mirar atrás y vas a decir: wow, si tuviera que vivir de nuevo, lo paso de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque el resultado obtenido va muy por encima del problema. Un buen negocio siempre funciona cuando la ganancia es más grande que la inversión. Y cuando tú tienes un problema que te agobia, que te quiere destruir, y Dios te da las herramientas para manejarlo y te transforma, el resultado obtenido siempre va por encima del problema. Y no te queda otro remedio que enamorarte de Dios y adorarle y alabarle. Y has pasado de gloria en gloria a otra situación. Dios te bendiga.